mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora. 7:04 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. Y yo creo que ya tenemos un mes que no hacemos el programa. No, un buen rato. No, el último programa fue el 27 de junio. Wow. Entonces, casi, medio, casi. Medio. Pues 10 días más y se, o sea, una semana más, diría que okay, que no hemos hecho cañón. Que no hemos hecho tres programas. Se pasaron muchas cosas. Sí, bastantes, bastantes. Muy buenas noches, Lobo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hoy vamos a hablar de un temita que chan. Que no sé si es un dicho o es una frase. Popular o ¿cómo se dice cuando también se repite mucho? Un dicho. ¿Un refrán? Ah, refrán. No, ¿el refrán cómo es? Díganme un refrán. Es algo que se dice por gente que conoce de algo de que hacen todos los días. Se podría decir como lo que decía mi papá de que algo de que te le dijo la mula al freno, esto te va a quedar muy bueno, que en sí no es no, el refrán, dicho. El refrán tiene una enseñanza, pero pues no sé cuál es la diferencia del dicho al refrán. Del dicho al trecho. Sí. No. Hay mucho mejor. Lecho. ¡Oh! No. No, no. Muy bien. ¿Y no, sí? Mucho trecho. ¿Y yo qué dije? Lecho. Mucho lecho. No. Pues el lobo me. Estuvo cerca, estuvo cerca. El lobo me aplaudió. Estuvo cerca, estuvo muy cerca. Es como cuando ya te ponen un examen aprobado y ya valió. Del dicho al hecho. Del dicho. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho. Hay mucho trecho. No, ya me salió bien. Ya. Puedes así dormir. Ya puedes descansar. Gracias al lobo que tampoco se lo sabe. ¿No? Ok, el tema de hoy. La vida no es como la pintan. Chan, chan, chan. Es como tú la pintas. Como tú te pintes de colores. Sí, ¿no? ¿Han escuchado de cómo le llaman esto? Hace rato me apareció un podcast de ja. Iba a decir Ghostbusters, pero no. Son de los que se disfrazan así como de anime o de personajes. ¿Cómo le llaman? Esos. Los Fluffy. No, ¿cómo le llaman? Los Fluffies. ¿Fluffies? Pues no sé qué estás buscando. No, ¿qué, pues qué? Es que Se visten de, supongamos, de Sailor Moon, así de personajes. Oh. De no, esos no son los Fluffy, son los son algo. Bueno, ¿qué pasa con estos cuates? No, pues ahorita ya están cosplay, ni al caso. No. No sé ni qué es eso. Cosplay. No, no. Que se disfrazan así, mira. Así. Sí. Y que se hace muchos años y de hecho hay competencias y de anime, ¿no? No, es el final de. O sea, sí, se visten de anime, pero se llaman. Ah, cosplay. Dice cosplay, pero yo creo que es. Okay. Bueno, man. No sé ni dónde es saqué esta, ¿no? Vamos a entrar mejor al tema del día. Ajá. De la vida no es como la pinta, ¿no? Cada uno de nosotros, pues somos los artistas de nuestra propia vida, de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, y todo va a depender de nuestra actitud y la voluntad, ¿no? Que son los pinceles en nuestra vida, actitud y voluntad, con lo que le damos forma a nuestros días. ¿Cómo le dieron forma hasta el momento de ahorita en su día? ¿Cómo lo pintaron? ¿Cómo pues pueden así, decir? ¿No? De lo colores. Pinté, ajá, o estuvo muy oscuro, si estuvo pesado el día, o estuvo. ¿O mi día? Ajá. ¿Cómo lo pintaste? Yo lo diría que rojo, porque estuvo muy ocupado. Rojo. Ese es el color es que para el lobo asocia con ocupado. Yo lo asociaría rojo con. Rojo furioso. Ajá. Lo que pasa es que siento como que. Tú espera, de que era apagar el qué fuego. Color. Okay, ¿de qué color? ¿Tú de qué color? ¿Cómo lo pinté yo? Sí, ¿de qué color sería? ¿El rojo? No, para, no, no. ¿Ocupado? ¿Ocupado? ¿Sí? ¿No? Ocupado sería un azul intenso, yo creo. Uh-huh. Tirándole al negro. Uh-huh. O sea, azul marino. Un rojo para mí es como violento. Sí. Bueno, estuvo eso medio me violento. Yo. ¿Tú? ¿Cómo lo pintarías? ¿Ocupado? Ajá. Con un amarillo intenso. Amarillo intenso, está bonito ese, ¿no? Sí, así como mucha energía. Necesitas muchas. Fuerzas. Mucha energía. Mucha para energía. Poder. ¿No? Me gusta. Pero bueno. Okay. ¿Y violento? ¿Qué color? Violento, pues rojo, pero. Entonces, ¿tú lo qué? ¿Ocupado? Más violeta. Mm-hmm. Así como sangre. Sí, pues no es violeta, es rojo. Ay, bueno, carmín. O sea, lo que sea. Ay, me tronó el cuello. Pero pues, realmente la sangre fuera del cuerpo, pues sí es así. Es más púrpura porque se va oxidando. Ya. Yeah. Entonces, bueno, vas. Bueno, vamos. Entonces, ¿tú cómo coloreaste tu día? Yo de un verde bonito, sí. ¿Tranquilo? Todo verde. Todo frondoso. ¿Verde? Frondoso y. Frondoso y verde. Pero, ¿estuvo muy tranquilo o porque está verde? Fluyendo. O sea, sí, te dejaste pero, fluir. Sí. Como con la naturaleza, por eso lo ves verde. ¿No? ¿Y el tuyo? A mí estuvo como de pincelazos ahí. De colores. Todos colores. Si quieren imaginarse que agarran todos los tintes y agarran todas las acuarelas y las hacen así. Hagan de cuenta. Poblano. ¿Eh? Un mole poblano. Mole poblano. Así que una vez de que lo combinas, es de que muchas veces. No hace negro el mole. Hace un color, no sabemos cuál. Por eso cuando comes adentro. Mira, cuando mole. Combinas los colores. O llega a ser uno como café o un negro. Porque no, no, no es combinar todos los colores. Ok, no malinterpreto. No. Así no las plumas y así que todos pintaron así. Pues. Okay. Okay. Separado, okay. Por separado. Okay. El tapón, a ver. Así. A ver, déjate una estrella acá como Kiss, ¿no? Y verdad que traigo algo en la cara, ¿verdad? Sí, tienes algo en la cara. Pero bueno, a veces la vida nos trae momentos grises, pero es nuestra elección pintarlo con sonrisas antes de que pues empecemos a sentirnos amargados, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé cuál es la palabra, pero bueno, el neurólogo Boris Cyrulnik nos recuerda que la resiliencia es una combinación de factores genéticos, sociales y psicológicos, y que pues no estamos inmunes al sufrimiento, pero hay que saber elegir, enfrentarlo, ¿no? Y vaya, ¿no? Que cuando suceden cosas, pues que no te esperas, o estos días grises, y que pues tú tienes que agarrar tu fuerza, tu pincel y decir, pues lo voy a pintar de este otro color, porque va a depender de mí, ¿no? Va a depender de la actitud, como dijimos al principio, y bueno, de lo que nosotros decidamos hacer, ¿no? Pues sí. Realmente eso es todo lo que se puede pedir. Ajá. Actitud y voluntad. Resiliencia, va de la mano de la actitud, ¿o no? Sí. ¿Podría decirse? Podría decirse. Cuando ustedes amanecen, por lo general, amanecen disfrutando de su día o están ya preocupados por lo que se viene del día, o sea, de la mañana, o de lo que vayan a hacer en el trabajo, o lo que, no sé, o que se levantaron tarde, o que tienen que hacer esto, esto, otro, o tienen que planificar algo antes de salir, o ya tienen... Llega a pasar muchas veces de que depende del día anterior, qué es lo que hiciste. Hay veces de que o estás muy estresado del trabajo, o te echaste una fiesta toda la noche. Es como que te levantas con muy pocas ganas de hacer muchas cosas. Pero por lo regular, si descanso bien, pues me levanto con energía para o sea que trabajar. ¿Tú entre semana te vas de party? Sí. ¿En serio? Sí. Pero sí, antes era muy, muy seguido. Era casi dos veces durante... De lunes a viernes. Entre semana. Ajá. Dos veces. ¿Y ahora? Pero ahora casi no, ya no hago mucha fiesta. De vez en cuando, lo que pasa es de que cuando en realidad salgo y hago fiesta, alguna vez termino a las 2, 3 de la mañana. Entonces al día siguiente estoy como... estoy muerto, estoy cansado. Termina dormido en la fiesta y ajá, con algo pintado en la cara. No sabemos por qué. No, yo soy el que pinta las cosas. No, sonó como que tú eres el que te duerme. Entonces están ahí dibujando. Y después dicen: ¿y este señor quién es? ¿Quién lo conoce? ¿Quién los como Seinfeld ayer en el episodio que sacaron en la fiesta? Uh-huh. ¿Les ha pasado eso? Que van a una fiesta de que con amigos y de repente pues ni conocen a los de la fiesta y terminan quedándose al final con los de la fiesta. A mí me pasó una vez. Me pasó una vez en la Ciudad de México con una amiga que me llevó a una fiesta y eran sus amigos. Uh-huh. Y pues era cerca de su casa. Uh-huh. Y yo me puse borracho. Y me fui a buscar una cama donde acostarme a dormir. Y obviamente, casa, pues, de repente me encontraron y dijeron: ¿quién chingas es este güey? O sea, ¿un ladrón? Pues, a mí me llegaba a pasar. Por suerte estaba ahí todavía mi amiga, que si no... Vete a saber qué hubieran pensado, güey. Que se metió el borrachín. Borracho. ¿A ti te pasó qué? No, de que de joven iba a muchas fiestas de que yo no conocía a la gente. Y terminaba siendo buenos amigos. Y en efecto hubo una temporada de que estuve viviendo en México y me la pasaba de fiesta en fiesta. Y había veces de que me levantaba y decía: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y era la casa de un amigo de un primo. O cosas así que de repente ni siquiera sabía. No, suena como las películas de Hangover, ¿no? Sí, es en efecto. Oye, es otro tema que debemos de tratar porque ustedes han de tener mucha experiencia de sus crudas, ¿no? Eso duele. De sus crudas realidades. Por ahí me enteré que también hubo alguien que los cazó así como peces, ¿no? Una chava así muy guapa y que los llevó a un lugar de puros hombres. La Shakira. Ajá. La mini Shakira. Pues yo creo que ya sabiendo la estatura de Shakira, tal vez eran de la misma estatura, sí, ¿eh? Tal vez. Y tal vez ustedes pensaban que era... Tal vez sí era la Shakira. Ay, ay, qué tierno. Inocente palomita, ¿no? Pero bueno, ese va a estar ahí pendiente, ese otro temita, ¿no? De las crudas realidades. Sí, hemos hablado. Esa fiesta no nos quedamos a dormir ahí. Definitivamente. Ni siquiera. Salimos por patas. Esperamos al primer cuarto y luego la verdad. Salimos, así como si hubieras brincado a una alberca de agua fría y luego te sales con diciendo no, qué error más grande. No, ya sabe, mejor el tema va a ser antes, durante y después de las fiestas. No. Porque sí, o sea, sé de algunas historias que me han contado de lo que les ha pasado desde llegar a fiestas demasiado raras en las que todos son de un estereotipo de tal color de piel, de tal tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Desde la nazi? Ajá, pero bueno, eso... pero eso pues lo hablamos en el otro... Sí, no, en otra ocasión. En otro programa de las... Y no ayudaba que el güey que nos invitó a esa fiesta era igual de alto, güero y ojos azules. O sea que... ¿Tú fuiste esa? ¿Eh? Uh-huh. Pues entonces el único que no era tú. ¿No? Bueno, yo por la estatura, ¿no? Pero qué fiestecilla. O sea, ¿el lobo sí se acuerda? Pues, ¿no? Sí, yo de lo único que me acuerdo es de que estábamos en un centro nocturno y creo que ya habían cerrado y de repente estaba un grupo afuera y dice, no, pues vamos a esta fiesta. Entonces como que, y esa, en efecto vino una chava que estaba muy atractiva. No, y todos no estamos como hablando que... de allá de esa. Oh. Entonces, aparte la chava no era que estuviera afuera, la habíamos conocido adentro. Bueno. O sea, es otra. Yo la conocí adentro. Por lo que tú me has platicado era pues nada más tú con esa chava que te invitó. No, nos invitó a varios, un ¿no? grupo. Sí. Y era chistoso porque Sana, en efecto todos como que querían... con ella y cuando llegáramos a la fiesta como que era la única mujer y todos como que mejor no. Y paso, yo paso. Así como cuando te tienen con los leones, así que los leones están cena. Más o menos así. Pero están hablando de Juan. Las mujeres. ¿De la Shakira? Sí, no. para que sientan lo que las mujeres sienten, Estos tienen cara de... Es más, yo no recuerdo, en cuanto entramos a la fiesta, no recuerdo haber visto a la Shakira. Nada más faltó que los haya llevado a la punta de la montaña donde no se podían regresar, ¿no? No vieron las señales. Sí, había una torre que indicaba estás al final de la ciudad. Y ustedes ahí como bien hipnotizados, ¿no? Por lo menos tenía rojo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el tema. Si se puede. Si se puede, si nos acordamos. Y bueno, están escuchando su programa Venus versus Marte. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. Se te cae el teléfono. le contarás que tú caíste bajo, que no eres nada un santo, que haces todo mal. ¿Qué felicidad me va a dar cuando eso esté en la radio? Porque de tu pasado ella se va a enterar. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 26 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre la vida no es como la pintas, como la pintan, sino como tú la pintas. ¿Cómo la pintas? La pintas, es lo que importa. Así es. Y bueno, así como una infancia feliz no garantiza la inmunidad al dolor, una niñez traumática pues tampoco debe definir nuestro futuro. Y todos merecemos ser amados y ser felices, y debemos seleccionar pues los colores con los que pintamos nuestro horizonte. Entonces, la mayoría de las veces pues no nos ponemos a analizar, ¿no?, cómo estamos viendo la vida, qué tan oscura, qué tan gris, o qué tan rosa, o qué tan maravillosa. Si yo les digo, su vida es como un arco iris, ¿qué es lo que asocian como un arco iris en su vida? Pues me imagino que muy muy colorida, muy feliz, muy emocionante. No, como las películas de Amelie, los colores. En las películas de Amelie creo que son más verde, ¿no? Pero también verde tiene el rojo. Color, creo que, bueno, La mayoría de las escenas creo que le ponen extra verde, ¿no? Sí. Pues están padres los colores. Uh-huh. Pero ya no me acuerdo por qué exactamente era que le ponían ese color. Pero tenía algo que ver con las emociones que querían que tú sintieras. Pues el verde causa paz, ¿no? No sé, creo que era más como... Creo que depende del tono de verde. Pero bueno. Y se supone que el verde produce... Creo que el verde y el rojo produce hambre. ¿El verde y el rojo? Ajá. Bueno. Pero bueno, hablando de colores, realmente no estás hablando de... el color en sí, sino estás hablando de lo que le agregas tú a la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, de la visión, el tipo de actitud, uh-huh, la energía que le das y me imagino lo que le regresas a la vida, ¿no? O sea, hay mucha gente que ve la vida como una oportunidad para servir a los demás. Creo que esta es la gente que nunca las ves deprimidas. No, no pasa nada en lo que ellos no o ellas no piensen en cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer que mi vida tenga un sentido a través del servicio. Y yo veo que eso que es magnífico, ¿no? O sea, si no lo llevas a un extremo de competencia o de competición entre dos lugares, entre dos restaurantes, por ejemplo. Porque ahí sí es bastante estresante, aparte de, o sea, a pesar de que están sirviendo, pues realmente. Pero bueno, supongo que es el color que le pones, ¿no? ¿Cuál? El que sea, o sea, es la actitud, cuando te sientes bien hacer el servicio es de que no esperas nada a cambio, sino nada más como que... lo que recibes es la felicidad de las otras personas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando elegimos los colores que estamos, pues, atentos a lo que estamos observando y decir, bueno, sí, esto está medio difícil, pero pues voy a tratar de cambiar mi actitud, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero cuando no nos damos cuenta, y hemos vivido momentos así muy oscuros, ¿no? De repente, pues, te das cuenta después. Después que estabas atravesando por un proceso o un momento, ajá, en la que dices, híjole, eso sí estuvo cañón. Uh-huh. Y cuando te das cuenta después, o sea, es cuando dices tú, ¿cómo no me di cuenta, no? En el momento. O sea, algunas veces hasta con que yo creo que mucha gente sobrevive o sobrepasa esos momentos porque exactamente no se concentran en que hoy es la víctima o que, sino simplemente están pensando en de que, ok, ¿cómo puedo superar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Pero yo creo que mucha gente de esas de que se hace la víctima o no puede, nada más se concentra en el problema, es cuando en realidad le afecta más, ¿no? No tanto es que se haga la víctima, o sea... No, o sea, hay unas personas que sí se hacen la víctima y hay otras personas que simplemente no pueden emocionalmente o mentalmente o espiritualmente. Hay veces de no que uno... sobrepasar eso. A veces uno está viviendo algo, ¿no? Y es un momento muy difícil y de repente, uh-huh, pues tú estás enfocado totalmente en eso y en eso, uh-huh, y en eso y en cómo ayudar y cómo solucionar. Y de repente cuando te sales un momento de ese entorno y de repente hoy estás viendo la vida y la ves de la patada, o sea, de que dices tú, oye, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es casi como ir en el camino de Zombilandia, ¿no? Supongamos a lo que yo me refiero es de que una vez tuve una etapa medio difícil y estaba hablando con un terapista y me dijo, ¿tú has tenido algunos problemas muy serios en tu vida? De que yo es como que, la verdad no. Y de repente me dice, ¿alguna vez has perdido uno de tus papás? Y digo, sí, ¿alguna vez has tenido? Y empezó a hacer una lista y de repente yo me empecé, oye, sí, sí, sí, he tenido varios problemas bastante duros. Pero el hecho es de que como no me concentraba tanto en el problema, sino me concentraba más en como que en socializarme o en salir adelante, una cosa así. No, muchos de esos épocas no lo sentía como algo difícil, sino nada más algo que tenía que sobrepasar. Sí, o sea, hay momentos, o sea, cada quien tiene diferentes matices, ¿no? En la vida. Ajá. Que a unos les es más fácil también superar ciertas cosas, y hay otros que lo estás viviendo los 7 días de la semana, 24 horas, y que tienes que estar dándole, pues, la batalla, ¿no? En el que uno dice, pues, aunque te quieras salir de esto, no, es imposible, ¿no? Supongamos, algo que yo siento o que he visto es de que cuando me lastimo físicamente, como que hay mucha gente que dice, ay, güey, eso duele bastante, y a mí como que no me afecta tanto, pero cuando es emocionalmente, sí me afecta más, y puedo salir adelante, pero yo creo que cada persona como que es tiene ese tipo de diferencias, de que pueden sobresalir más en algo tal vez personal, o pueden salir mejor en algo profesional, o pueden salir en problemas que han tenido familiares. Ah, ok. Pues nada, o sea, yo la verdad hay veces en que he tenido momentos muy oscuros. Hay algo que dicen que existe que se llama la noche oscura del alma. ¿Y qué es eso? Ese es básicamente el momento en el que llega un tope donde te enfrentas con los miedos más grandes de tu vida. Y lo más curioso es que tienes que atravesar esa noche. O sea, esa noche te va a dar la oportunidad de que del otro lado amanezcas mejor. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? O más tranquilo, como quieras decirlo, con alguna perspectiva de lo que acabas de vivir. Y pues es curioso porque cuando lo estaba viviendo, pues obviamente fue una experiencia muy, muy negra, obviamente, pero obviamente totalmente mental. Uh-huh. Es la parte que quiero decir que yo sentía que mi mente me estaba jugando trucos. Uh-huh. Y tanto que la tuve que distraer, o sea, tanto que empecé a hacer trucos en contra de lo que estaba haciendo, simplemente para mantenerla en coherencia. Otro, en otro lugar, ocupada. Uh-huh. Y es cuando te das cuenta que no eres tú la mente. La mente es una herramienta, pero si no la usas bien, te usa. Uh-huh. Y el pedo es, bueno, en ese momento era que yo estaba solo. Y pues se sentía así como que la urgencia de hablar con alguien, pero no hay nadie. Y bueno, obviamente después de que lo viví todo, pues fue que leí acerca de esto. Suena como película de suspenso. Es que así se vive, ¿no? Sí, es un misterio lo que estás viviendo, o sea. Sí, es un misterio porque no esperas ni dónde ni cuándo va a suceder. O sea, mucha gente que sufre de depresión y ansiedad, o sea, entienden esto, ¿no? Y tú comprendes a ellos, porque sabes más o menos lo que está pasando en su mente, ¿no? Sí, o sea, pues es una actividad cerebral que no te deja estar en paz. Entonces te roba la energía. Uh-huh. Te hace sentir que tienes que sobrevivir, o sea, que estás en algún tipo de lucha o pelea, que tienes que o correr o pelear. Y obviamente el cerebro no está funcionando a su capacidad, simplemente está en ese modelo reptiliano de que tratas de sobrevivir. Y pues obviamente hay cosas que las puedes procesar mucho mejor cuando estás tranquilo y en paz. Y la mayoría de las cosas que son las funciones altas del cerebro, solo las puedes encontrar cuando estás así. Es por eso que cuando uno está nervioso se bloquea, ¿no? O sea, no puedes pensar en un nombre o en algo que estás queriendo traer a la superficie. ¿Por qué? Porque estás básicamente bloqueado. Entonces, obviamente, es una situación difícil, pero pues ya una vez que aprendes de eso, pues aprendes de ti, o sea, aprendes de las cosas que tal vez debes de hacer para estar preparado, para estar mejor, en paz y centrado cuando estas cosas suceden. O sea, es como de pintar algo oscuro a verlo totalmente claro. Sí, cuando ya pasas ese proceso. Sí, obviamente una vez que ya pude ir a ver a un especialista, o bueno, a una persona que me analizó los eventos que había vivido, pues me dijeron, pues tú tienes depresión. Yo en ese momento no sabía que era eso, o sea, nunca me lo hubiera imaginado que era la depresión. Sí, o sea, no se siente así como en las películas, oh, estoy deprimido, no. Se siente así como que te quieres morir y no sabes por qué. Y bueno, una vez que ya lo tomas con calma para empezar, tienes que hacer un espacio entre lo que estás pensando y lo que realmente eres, que es espíritu y es uno con todo. Y cuando puedes hacer ese espacio, o sea, ese espacio es el que te da la tranquilidad de decir, no es real, no es real todo lo que me estoy imaginando. Es suficiente. Ahora tú, Venus. No, pues no, nada, o sea, estaba pensando ahorita lo que estabas diciendo y pues sí, obviamente todo tiene mucha coherencia con lo que dices y mucha razón. Y pues de lo que estabas diciendo también pues me acordé de mi sueño, que no tiene nada que ver entonces. ¿Cuál era tu sueño? Soñé que me moría y que me despedía de todos. Bueno, que le decía a mi hermana que me despidiera de todos. Y pues no es un sueño muy agradable, ¿no? Pero en el momento así como que se siente mucha paz también. O sea. Interesante. Pero, no. Toco madera. Y bueno, pasando a esta parte y haciendo como que un paréntesis, pues toda la gente que tal vez ahorita está pasando momentos que dices tú probablemente esté pasando por una depresión, pues siempre hay líneas gratuitas y también en internet hay líneas telefónicas para que puedas hablar, para que te puedas expresar y te pueden ayudar. Hay terapistas gratuitos, entonces no se queden ustedes ahí solos. Puedes hacer una búsqueda y hay muchos videos como para meditar en YouTube, para calmar tu mente, cosas así, ¿no? Que les pueda ayudar y que pueda mejorar, porque como dijo Marte, una vez a mí me pasó hace un par de años, yo creo, ¿no? Que viendo un programa me quiso jugar en mi propia mente, pues un jueguito muy muy oscuro, ¿no? Y caí en ese jueguito esa noche y experimenté algo bien feo, para serles sinceras. Muy, muy feo, y pude comprender a la gente que estaba viviendo en ese momento, porque yo tenía algunos amigos que estaban pasando por eso, y pues yo les orientaba pues con lo poco que yo tenía como el conocimiento, pero en sí, o sea, pues no tenía ni idea realmente del miedo que ellos sentían, o sea, de esas experiencias que estaban teniendo, pero decían que era bastante miedo, que ni siquiera podían dormir. Y cuando me pasa a mí eso, o sea, como que yo lo vi, como para poder comprender realmente la situación y cómo poder dizque salir, ¿no? Pude salir porque dije, tú, vente, o sea, no eres real. O sea, yo te estoy creando para empezar. Y por más de que me digas esto, y yo sentía que la voz me decía, ah, no soy real. Espérate. Y yo a medianoche, ¿no? ¿Esta pared? ¿Ves esto oscuro? ¿Ves este bulto? Así yo. ¿Ves la puerta que está cerrada? Mira. Tómese. ¿Ves a tu perrita que se va a parar y va? ¿No? Sí. Bueno. Buenas noches. Bueno, buenos días. Y no, pues pudo pasar eso, pero fue demasiado terrorífico, no sé cómo decirlo. Y a la vez fue muy aliviado, o ¿cuál es la palabra? Cuando te sientes, sí, cuando te sientes superado de eso, ¿no? O sea, era dura, dale, dura, dale, duro, dale. Y dices tú, ¿de dónde están viniendo todas estas ideas? Ajá, toda esta información, esta no es mía. Dije, esto no puede ser mío. Mm. O sea, yo parecía como si fuera una antena y que estuviera captando ahí cosas que no eran mías. Entonces ahí dije, esto está cañón, está muy muy cañón, porque sí te hace pensar, ¿no? Sale el Jordi y el Adal. ¿Está cañón? y no, pues después de eso, o sea, le platiqué aquí a Marte, ¿no? Me pasó esto, viví esto, bla, bla, bla, y me dijo él, sí, es más o menos lo que se vive en esa noche oscura, ¿no? Y yo así como, me daba miedo el siguiente día dormir. Así, y dije, no, pero si vuelve, vamos, otra vez. No volvió, gracias a Dios, ¿no? Pero, y todo fue por haber visto un documental de Scientology. Oh. O sea, de cómo te juega la mente, o sea, de cómo la gente, sí, la Scientology. Y ¿cómo? O sea, hay gente que se quita la vida. Sí. Y entonces, esas energías se vinieron aquí. Entonces, no les recomiendo que vean nada de cosas esos, que les vaya a afectar más si son sensibles, ¿no? Pueden robar su paz. Su tranquilidad. Sí, sí, sí. No es necesario, ¿no? Pero bueno, habrá gente que sigue esa ideología y va a decir de qué hablas, ¿no? Pero bueno. Vámonos a otra pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna. Y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma y tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Ooh. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarde con 50 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de la ¿de qué? La vida no es como la pintan. Y luego mejor ni opinó, ¿no? Sí. Así como no, a mí no me metas. Sabía y cuando me preguntaste así como que se me borró. No, pues sí, que buena memoria, ¿no? Otro tema, ¿no? De la buena memoria sí. No es para nosotros. Sobre todo cuando Venus nos quita lo que estamos leyendo. Pero supongo que está en el tema, ¿no? Sí. Ya hemos estado hablando del tema. Sí. No se acuerda. De cualquier cosa estamos hablando, pero sí. Okay. Como siempre, no sé por qué nos desviamos del temita, ¿no? Pero decíamos de la resiliencia en este tema, porque es algo que pues nos ayuda a superar situaciones, a enfrentar situaciones adversas o traumáticas, y uno se puede adaptar, podríamos decir, entre comillas, de manera positiva, ¿no? Y crecer a través de esas experiencias. Entonces, uno de los puntos de la resiliencia es el afrontamiento activo. O sea, que las personas resilientes no se quedan pasivas ante las dificultades. En lugar de sentirse víctimas, toman medidas para resolver los problemas y buscar soluciones. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues sí, o sea, obviamente son gente que son activa y que pues obviamente hacen algo para adaptarse a lo que están viviendo. No chocan contra las circunstancias, sino como que fluyen o se quitan o buscan caminos alternos, digo. No sé cómo decirlo, pero le dan la cara, ¿no? Sí. ¿Ustedes en qué nivel se ponen del 1 al 5 de afrontamiento activo? O sea, de que hay cosas así, vamos. Yo me pongo muy en un nivel grande, pero hasta cierto punto, porque hubo un momento en mi vida en el que yo estaba totalmente enfocado en realizar todas las metas que me ponía. Uh-huh. Y era constantemente, todos los días había 3 metas y siempre prioridades A, B, C. Uh-huh. Y siempre, por alguna razón, te van saliendo las cosas como quieres y vas avanzando y vas avanzando. El problema con esto es que te lleva a un lugar donde no tienes mucha flexibilidad en cuanto las cosas no te empiezan a salir. Empiezas a tomarlo de una forma muy personal. Entonces aprendí que era mucho más importante ser flexible y decir, no se pudo. No se pudo y está bien. Y no voy a seguir porque la gente que se adapta tiene mucho más éxito que la gente que se queda estancada o que quiere su propia forma, que se den las cosas como ellos quieren. Entonces aprendí que la gente más exitosa es la gente que, a pesar de que se caen, a pesar de que tienen tropezones, a pesar de todo, lo ven como parte del proceso a donde van a llegar. O sea, están seguros de que van a llegar al mismo lugar, pero lo afrontan como, este es mi camino, esta es la forma en que yo llego a donde tengo que llegar. Y no tanto como, yo quiero llegar a cierto destino. Porque, bueno, siento que ahí es donde se ven las grandes historias de pérdida y de situaciones que no fueron fructíferas para nadie. Uh-huh. ¿Y desde cuándo empezaste a hacer esto de tus metas? ¿O cuándo lo hiciste? O sea, más o menos. Pues más o menos edad, en el 94. ¿Y por cuánto? Empecé en un proceso de ser mejor, de establecer estándares más altos para mí. Básicamente seguir toda una forma o todas las enseñanzas de una persona que se dedica a eso, ¿no? Se dedica a buscar el éxito en las personas. Okay. Cualquiera que tú, o sea, como quieras que definas el éxito, esa persona te ayuda a encontrarlo. El problema es que lo que enseña, siempre vas a querer más. Ese es el problema básico con cualquier cosa. O sea, pero después que te pasas más al lado budista, ¿qué piensas ahora de eso? No, pienso que realmente no tiene un fundamento en el otro mundo espiritual. Uh-huh. O sea, siento que todo lo que una sociedad como en la que vivimos te lleva a vivir es a través de estas cosas que todos glorifican y que son vacías. Uh-huh. O sea, desafortunadamente, en algún momento, aunque las alcances, vas a sentir un vacío profundo. Entonces, esos momentos cuando ya estás sintiendo ese vacío, es cuando o aprendes de eso y vives a través de una filosofía que te ayude a encontrar la paz y a estar en balance con la naturaleza, con tu cuerpo, con tu mente. Sí, o sea, realmente te lleva a buscar un equilibrio. Uh-huh. Y eso no lo vas a encontrar si sigues, por ejemplo, tratando de llenar ese vacío, porque pues ese vacío no más está en tu mente. Sí, o sea, es algo así como meterlo en un saco roto, ¿sí? O sea, más o menos es la idea. Ajá. O sea, por más que lo estás llenando, pues no se está llenando. Entonces es así como que, ¿para qué lo haces? Si no te sirve, ¿no? Si no sirve. No sirve. Qué curioso, pero el día de ayer, en el tema de encuentros existenciales, estaba hablando que imagínate que toda tu vida, desde que empezaste a tener conciencia, ¿no?, de lo que es tu vida, que te dijeran, ponte esa mochila y cárgala, ¿no?, y la vas a cargar siempre, y nunca te pusiste a pensar, pues, ¿qué traigo en la mochila?, ¿no? Y ahorita en la actualidad alguien te dice, oye, ¿qué traes en la mochila? Pues no sé. ¿Por qué no te la quitas? No, es que no me la tengo que quitar. Pero ¿ya te fijaste qué es lo que trae? No. Entonces, pero puedes checar tú y ver, ¿no? Y de repente darte cuenta que traes rocas, ¿no? Nada valioso. Y te tomó toda esta vida, o sea, traerlas, cargarlas y nunca cuestionarlas porque las traías, sin embargo las traes. Entonces, era como que un ejemplo que estaba dando, que se me ocurrió, de que hay muchas cosas que nosotros aprendemos a través de la escuela o a través de la sociedad o a través de los padres, y que creemos que son valiosas y que son importantes porque nos enseñaron a alguien que tenemos en gran estima, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no son necesarias en nuestra vida. Uh-huh. Y nos cuesta soltar eso. Uh-huh. Y decir, no, pues me costó, hasta tal vez costó económicamente tomar estos cursos, por ejemplo, de metas, ¿no? Y cosas así. ¿para qué? O sea, para el final, o sea, te dice, pues nada de eso realmente es lo que importa en tu vida, porque ahí no vas a encontrar la paz, no vas a encontrar el amor, no vas a encontrar tu dicha, ¿no? Uh-huh. Entonces decir, suelta todo eso, no. O sea, sí, supongo, le he invertido muchos años en... Llega a pasar de que también es el... Hay gente que tiene trauma, que no quiere cambiar porque tienen miedo de que tengan, vayan a pasar por lo que pasaron antes. Uh-huh. Entonces hay gente que guarda cosas o cosas materiales, sentimientos, cualquier cosa, y lo agarran lo más fuerte que pueden porque creen que esa es la forma que van a sobrevivir. Y ya después de años de que envejecieron, crecieron, maduraron, ven que exactamente esas cositas de las que tenían tanto miedo de soltar, las podían haber soltado desde hace mucho tiempo. Sí, y es curioso porque independientemente de la edad que tengamos, tal vez uno piensa, no, porque ya estoy grande, porque ya tengo mis años, yeah, y ya soy muy mayor, ya soy abuelo, soy abuela, qué sé yo. O sea, yo sé la vida. A mí me pasa... Y no sabemos de la vida. Ah. Y hay gente muy joven, con un nivel de conciencia bastante despierto, que saben muy bien lo que es y lo que no es la vida, ¿no? O sea, entonces, en cuestión de afrontamiento activo, como lo dijimos ahorita, pues sí es importante fluir, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. A mí yo pienso que sí, o sea, si yo lo pienso, me cuesta trabajo, ¿no? Me costaría trabajo. Pero si ya se presenta, vamos, o sea, hay cosas que pues uno no quiere experimentar, pero las tiene que experimentar y pues... Si ya están aquí, pues vamos a darle la cara, ¿no? Pero en unas cosas muy específicas en mi vida. En cambio, ahorita que te preguntaba, Marte, tú en muchas áreas, en muchas cuestiones, tú sí le das la cara. Y entonces se me hizo interesante por eso que dijiste. Dije, pues tal vez, a pesar de que son metas y esto y lo otro que te enseñaron, eso te ayudó, ¿no? Tal vez para darle la cara. Pues lo más curioso es que, bueno, experiencias. La verdad es que la persona que escribió ese libro, que es muy famoso, tiene las iniciales AR. ¿Sabes el nombre o? Sí. ¿Quieres decirlo o no? Pues no veo el caso. Bueno, okay. Es Anthony Robbins. Okay. Y él sí tiene un capítulo completo en la flexibilidad. Ajá. Uh-huh. El problema es que cuando uno le está yendo bien, se salta el capítulo. Ese es el problema. O sea, ¿uno lo salta? O sea, no, metafóricamente. Ah, ok. Ponte que si lo lees, si aprendes de eso, qué bien. En mi caso, aprendía de lo que me servía en ese momento. Uh-huh. Y ese momento cuando necesitaba éxito o lo que tú creías que era importante, sí, en tu vida. Ese momento era, hey, echarle ganas a esto, trabajar más en lo que requería para sobresalir en algo. Eso era lo que me enfocaba yo. Entonces, pues te enfocas en eso, obviamente no te vas a enfocar en el capítulo que dice... Flexibilidad. Puedes planear todo lo que quieras, pero mantente flexible. Eso, por eso lo digo. Porque este güey, o sea, obviamente es diferente a como tú lees lo que él escribe, a lo que tú piensas cuando tú lo lees. Entonces, obviamente, yo lo que les sugiero que aparte de afrontamiento activo, también tengas discernimiento activo de que hay cosas que no vas a cambiar. ¿No? Es el clásico, la frase o oración del alcohólico. Es un día dame Dios la sabiduría de saber qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Sí, o sea, porque a veces pues hay cosas que no sabes, no puedes, o bueno, no se van a dar, no te tocaban a ti. Uh-huh. Y cuesta trabajo aceptarlo. A veces es así como que haces cosas para hacerte sentir mal o para simplemente tener la culpa o simplemente te vuelves un workaholic. O sea, hay mucha gente que se vuelve así y no entiende la vida de otra forma. Y obviamente, pues va a llegar un día en el que se acabe la vida. O sea, y aparte de que también nos vemos influenciados, ¿no? Por todo, o sea, desde los estudios te enseñan eso, o sea, en calidad el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y ¿qué? Y amenazas. Ahí está, o sea, la parte de éxito y la parte no tan exitoso esto. Entonces, a veces nos cuesta trabajo desprendernos de eso, pero cuando dices tú, no, o sea, hay cosas que realmente valen la pena en la vida y lo que vale la pena es estar en paz, ¿no? Y todo lo que me quita la paz, pues poco a poco decir, pues no vale, o sea, no es importante, no es la verdad en mi vida esto lo que me va a causar la paz. Yo sé que en estos momentos mucha gente tiene planes y hacemos planes, pero yo siempre lo digo, o sea, puedes planear, pero ser consciente de que esa planeación no te va a llevar a la felicidad. O sea, si quieres ser feliz, si estás buscando un plan de que te vas de vacaciones o que te vas a cambiar de trabajo, te vas a comprar esto o lo otro, pues nada más piensa que ahí no vas a encontrar la felicidad. Y que la felicidad la encuentras en este instante, que es en el único que estamos existiendo y en el que tenemos la oportunidad, ¿no? De decidir si somos felices o no. Pinta tu propia. Sí, bueno, la segunda parte de los resiliencia. De la resiliencia es tener una red de apoyo. Y obviamente esto es bastante importante, porque, ¿cómo poderlo decir? Porque somos animales sociales. Entonces realmente la mayoría de nosotros no la haría solos, ¿sí? O sea, it takes a village, o como se diría en español, toma todo un grupo de personas para poder salir adelante de cualquier situación. Aunque sean millonarios, aunque te digan que con su dinero pueden comprar, no. Sí. Ellos son los más dependientes en todo lo que compran, pero no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta de que son tan dependientes. Pero hay gente que son todavía mejor adaptados a conseguir su propio alimento, pero esa gente pues generalmente son ermitaños. Son realmente los animales sociales menos sociales, ¿no? Pero, obviamente, porque generalmente se amargan. No hay otra forma de explicarlo, porque hasta la gente que es que va a los monasterios budistas y que vive en una vida escéptica, que no necesitan de nada, generalmente están con otros monjes a través de esa vida, ¿no? O sea, realmente el estar solo pues te lleva a tener ciertas cosas en la mente que sí, o sea, que te meten fantasmas, miedos, etcétera, etcétera, formas de pensar que no son muy flexibles. Bueno, y bueno, el tercer punto es la flexibilidad cognitiva. O sea, que esto implica adaptabilidad mental. Las personas que son resilientes pueden cambiar de su perspectiva, pueden reinterpretar situaciones y encontrar significado, inclusive en los momentos dolorosos. Híjole, esto sí es muy, muy cierto, ¿no? Porque nadie espera vivir momentos dolorosos, pero cuando los vives, o sea, hasta en esos momentos encuentras la luz, ¿no? Cuando piensas que para nada la vas a encontrar. Eso es básicamente lo que estaba diciendo en el primer punto. Esa es la flexibilidad a la que me refería. O sea, es una adaptabilidad mental a las situaciones que están dando. O sea, estás viviendo a través de ciertas cosas, las tienes que vivir. Yeah. Porque están ahí. Uh-huh. Entonces, son para ti, para que las vivas. Uh-huh. Y bueno, está la autoeficacia, creer en la propia capacidad para superar los obstáculos es esencial. La autoconfianza y la sensación de control pues son pilares de la resiliencia. Pues esa sí se la podemos dar a Lobo. Dinos sobre la autoeficacia. Tener la autoconfianza. Pues o sea, es lo que hace Lobo, o sea, se supera sus obstáculos. Y cree en su propia capacidad de... ¿De veras? ¿De quién habla? ¿De qué lobo? ¿El lobo feroz? Yo creo que, o sea, los radioescuchas no conocen al lobo en esa faceta, pero es la persona que tiene más corazón y es muy eficientemente propio, ¿no? O sea, sale por sus propios medios y lo hace a través de su capacidad de superarlo. Y bueno, está también el aprendizaje, el crecimiento, las emociones reguladas y el sentido de propósito. Lo voy a decir rápidamente porque ya nos excedimos en el tema. Aprendizaje y crecimiento son las experiencias adversas que pueden ser oportunidades para aprender y para crecer, ¿no? Entonces ahí no se ve como que el fracaso, se ve como una lección, un aprendizaje. Las emociones reguladas, pues no evitan las emociones negativas. Y obviamente si nos enojamos, lo vivimos ese enojo, ¿no? Hay que saber gestionar esas emociones, esos sentimientos, para poder expresarlos, para después decir, ¿sabes qué? Sí me pasé, ¿no? Expresarlos de una forma saludable. Sí, sí, sí. Y el sentido de propósito, tener metas y un sentido de propósito en la vida, pues ayuda a mantener la resiliencia. Saber por qué luchamos nos da fuerzas para seguir adelante. Por ejemplo, los que son padres de familia que dicen, yo lucho por mis hijos, o los hijos por los padres y viceversa, ¿no? Sí, aquí es totalmente la, pues lo que enseñaba el psicólogo Frankl, ¿no? Es el que tiene un suficientemente fuerte porqué puede sobrevivir cualquier situación. Hasta un holocausto. Bueno, aquí llegamos al final del programa del día de hoy. La vida no es como la pintan, es como tú la pintas. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Píntame la carita, ¿no? Sí. ¿Cómo la queremos pintar? Y rápido, un color que me digan ustedes cómo la quieren pintar. Oro. Verde. Claro. Rosa. Ok. Muy bien. Oro, verde y rosa. Colores medio bonitos. Raros, ¿no? La combinación, pero bueno. Y bueno, estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.